Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los astros y donde solo esos astros y esos juegos de 5 estrellas son dignos de ser invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de la 96.7 FM aquí en Onda Aragonesa para el mundo. Con Edu Pisa los mandos. Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tony, ¿qué tal? Ha salido Aragonesa, ¿no? Oregonesa. O sea, ¿no? Bueno, bien, sí, entendido. Sí, sí, bueno, entendido, sí, sí. Pocas palabras. Total, total. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en un programa especial porque vamos a hablar de tres cosas, en realidad, ¿no? El programa va a girar en torno a los Simpsons, a los videojuegos de los Simpsons. Va a girar en torno, sobre todo, a ese mítico, pero no por ello selecto, ni de 5 estrellas, ni astro, Space Bart vs. Space Mutants. Pero también hablaremos un poquito de Acclaim, de la empresa que estuvo detrás de este videojuego y de esta franquicia que fue tan explotada a principios de los años 90. Y aprovecharemos también para hablar un poquito de cómo Nintendo intentó prevenir el problema, ¿no?, al que se enfrentó no solo Atari, sino también los consumidores en Estados Unidos a principios de los 80, con la superpoblación de juegos que se lanzaban en el sistema Atari prácticamente sin control, y eso degeneró en un auténtico desastre que acabó, de alguna forma, con esa crisis o ese crash del año 83 del videojuego doméstico en Estados Unidos. Y es que Nintendo, sí, desde Estados Unidos intentó luchar contra eso y puso una serie de medidas que hablaremos hoy aquí, aprovechando que estamos hablando de Acclaim y de los Simpsons. Así que, amigos, como tenemos muchos juegos de los que hablar, vamos a empezar ya. Bueno, amigos, comenzamos la actualidad del retro, que le comentaba hace unos minutos a Edu. Hombre, actualidad del retro es complicado, ¿no? Pero sí que hay cierta actualidad del retro porque hablábamos el otro día, ¿no?, de King of Fighters 15, uno de esos juegos que podrían entrar dentro de esos juegos con cierta denotación o denominación, quería decir, retro, ¿no? Porque al fin y al cabo es un mítico de una saga legendaria y clásica, ¿no? Pues deciros que estuvimos pensando si hacer análisis aquí en el Club Vintage, pero creo que no lo vamos a hacer, porque hay muchos contenidos interesantes en las próximas semanas y me temo que teniendo análisis firmado por puño y letra de un servidor en 3D Juegos, no dudéis en pasaros por allí o pasaros por Don Tony Radio Blog, ya sabéis, el espacio exclusivo para los amigos del Patreon para conocer la opinión de un servidor de ustedes sobre este mítico videojuego de lucha. Y ya que estoy llevándose a 3D Juegos, permitidme que os recomiende dos contenidos también firmados por un servidor, como son el análisis de Sifu, ¿vale?, que es un videojuego que tiene bastante más de retro de lo que podríais imaginar. Yo creo que a cualquier fan del Club Vintage en general y cualquier fan del beatemap en particular va a alucinar con este videojuego, porque me parece que va a ser uno de los grandes de este año 2022, o al menos yo creo que no voy a jugar a muchos juegos más que me hayan volado la cabeza como me la ha volado Sifu en estos últimos días. Así que, de verdad, echadle un vistazo porque creo que os va a encantar. Y luego deciros que he tenido el honor y el privilegio de charlar con Shinji Mikami, leyenda de Capcom, creador de la saga Resident Evil, ni más ni menos. Así que no dudéis en pasaros porque fue una entrevista muy especial. Me dejaron hablar de toda su carrera. No fue una entrevista centrada en el último juego, ¿no? Este Ghostwire Tokyo, que sería lo habitual en este tipo de entrevistas, ¿no? Sino que nos dieron la oportunidad en 3D Juegos de charlar de toda su carrera. Entonces aproveché para hablar de muchas cosas que creo que también nos pueden interesar a todos los amigos del Club Vintage. Y además, ¿qué queréis que os diga, no? Que no siempre se tiene la ocasión de hablar ni más ni menos que con Shinji Mikami, ¿no? Así que, de verdad, echadle un vistazo porque es interesante, ¿no? Estar con una personalidad y un artista de esta categoría, la verdad es que siempre te sorprende y creo que la entrevista ha dejado algunas notas que sin duda os pueden interesar. Sin embargo, hoy estamos en el Club Vintage y ya sabéis que en el Club Vintage nos gusta mucho dar pie a las distintas propuestas retro que tengan que ver con el retro o que tengan pasajeramente que ver con el retro que se dan a lo largo de la geografía española, ¿no? Y hoy nos vamos a ir ni más ni menos que, si no me equivoco, a Pontevedra con los amigos de Percalandia, con Rubén, una nueva tienda de videojuegos que abre sus puertas en estos días, ¿verdad, Rubén? Buenas tardes, bienvenido al Club Vintage. Hola, Tony, muy buenas tardes. Nada, primero de todo, agradecerte la oportunidad, ¿no? Y de darnos voz. No te equivocas, si estamos en Pontevedra, en Galicia, y nada, pues eso, muchísimas gracias por invitarnos este ratito a charlar. Qué maravilla, ¿no? Abrir una tienda de videojuegos en pleno 2022, ¿no? Me parece un desafío bestial, dadas sí, las circunstancias, ¿no? ¿Cómo nos eso ocurre? Nos gustan los retos, nos gustan los desafíos. Nosotros llevamos ya casi 3 años en el mundo virtual, en nuestra página web, y ahora pues ya damos el salto al mundo físico y además al mundo del videojuego. Uh-huh. Casi nada, o sea, nosotros abrimos en nuestra tienda virtual en septiembre de 2019, 3 meses después vino pues todo lo que ya conocemos. El monotema, te he titulado aquí. Y ahora pues nada, no se nos ocurrió nada mejor que pasarnos también al formato físico. Uh-huh. y también incluir videojuegos, porque era algo que nuestra clientela, nuestros clientes nos demandaban, ¿no? Era un poco pues, oye, joder, sois videojuegos, tenéis todo tipo de merchand de videojuegos, pero no tenéis videojuegos, ¿no? Nos llegaron a definir en algún sitio como una tienda de videojuegos sin videojuegos. Uh-huh. Oye, nosotros queremos videojuegos en Percalandia, pues digamos, bueno, pues vamos a ello. Genial, porque imagino que más allá del merchandise de clásico, ¿no? De juegos clásicos que podamos encontrar, también tendremos alguna cosita de juegos retro, Rubén. Sí, no, a ver, tú piensas que dentro de lo que son las licencias habituales, ¿no? De merchandising, lo que más se sigue moviendo y siempre ha sido así, ha sido pues Zelda, Mario, uh-huh. Sonic, ¿no? Quiero decir, los juegos más clásicos. Y es cierto que cada vez que sale pues algún triple A, ¿no? Que suelen ser los que mayor inversión hacen en merchandising y demás, pues hay un pequeño boom, ¿no? Pues de Last of Us, por ejemplo, sí, claro. O en su momento pues seguido y demás, pero de manera habitual lo que más sigue habiendo y lo que más se mueve, más la gente demanda, sigue siendo el merchandising de juegos, claro, clásicos y juegos retro de toda la vida. Uh-huh. Porque Percalandia, más allá de ser una tienda, que ya os digo, que ya sabéis que en las anteriores temporadas del Club Vintage también nos daba placer, ¿no? Dar la bienvenida a estas propuestas, porque creo que más allá de los nombres clásicos, ¿no? De las distintas franquicias y tal, que no necesitan presentación, creo que son propuestas como las vuestras las que creo que vale la pena que todos apoyemos como jugadores de videojuegos, ¿no? Porque es algo que no tiene que desaparecer. Pero más allá de Percalandia como tienda, Percalandia también es un proyecto con podcast y todo, ¿no, Rubén? Yo es que piensa que he estado unos cuantos años separado del mundo del podcast, ¿no? Y ahora me he encontrado como 1000 cosas, ¿no? Abiertas, 1000 frentes, ¿no? ¿Estabais vosotros por ahí también entonces o qué? Sí, nosotros desde los comienzos de Percalandia, a ver, nosotros, todos los que formamos parte del equipo de Percalandia somos jugones, ¿no? Somos gamers hasta la médula y nos gusta hablar de videojuegos y jugar y disfrutar, y nos pasaríamos el día entero hablando de videojuegos. Y Percalandia se concibió como un pequeño ecosistema, ¿no? Evidentemente está centralizado en lo que es la tienda, pero a través de la tienda pues tenemos ya desde el principio un blog, tenemos el podcast, ¿no? Que ahora, bueno, estamos en parón, pero ya en las próximas semanas retomaremos el Perca Podcast. Tenemos un canal de YouTube donde hacemos pues pequeñas reviews de juegos. Tenemos un canal de Twitch donde emitimos el podcast, por supuesto. Próximamente pues también haremos más contenido en el canal de Twitch. Es decir, nos gustan los videojuegos. Y tanto es así que nos pasaríamos el día haciendo cosas de videojuegos. Eso lo evidentamos. Siempre centralizado en lo que es la tienda, pero es como bien dices, estamos sometidos en el mundo de podcasts y de todo lo que salga. ¿Dónde os encontramos, Rubén? Pues estamos en nuestra web, en toda España, en todo el mundo, evidentemente, en www.percalendia.com, y nuestra primera tienda física está en Pontevedra, en la calle San Antoniño, número 9, bajo 1. Muy bien, genial. Pues oye, pues no dudéis, amigos vintagers, en pasaros por allí y decirles que vais de parte del Club Vintage, ¿eh? Que eso siempre da da prestigio, da prestigio al programa. Bueno, por supuesto, y descuento también hará. Ah, ¿sí? Pues mira que el Club Vintage, aparte de prestigio, también habrá descuento. Esto no estaba hablado, ¿eh? Rubén, muchísimas gracias y desearte muchísima suerte desde aquí, desde el Club Vintage, con esta propuesta y que, en fin, que vaya todo genial, ¿de acuerdo? Gracias, David, Tony, gracias por esta charla. Un saludo, cuídate. Vamos a irnos al año 1991. Vamos a irnos a un acontecimiento muy triste como es la muerte de Freddie Mercury en el año 1991, ya por noviembre, 24 de noviembre, concretamente, ya sabéis, a causa de una bronconeumonía el día después de anunciar que sufría VIH, o que padecía VIH, mejor dicho, disculpad. Película, tenemos Muñeco Diabólico 3, que ya sabéis que solemos sacar buenas películas por aquí. Muñeco Diabólico 3 no sería lo que yo calificaría como una buenísima película, desde luego. Estaba dirigida por Jack Bender, escrita por Don Mancini, y contaba, pues bueno, con el bueno de Chucky, y contaba con Justin Wallin, Perry Reeves, Jeremy Silvers y con Brad Dourif, que, en fin, que os voy a contar, ¿no? De Muñeco Diabólico 3. Lo más destacable, ese Andy que se hacía mayor, ¿vale? Ya sabéis que el niño de las dos primeras entregas aquí era adulto, bueno, más bien un adolescente, podríamos decir, un joven adulto, y bueno, en un principio era como el final de Chucky, ¿vale? Que ni mucho menos, porque mira que han salido entregas, ¿eh? Yo lo que no sabía, yo sé que estaba la cuarta, ¿no? Naturalmente, la de la novia de Chucky, una película que recuerdo con mucha nostalgia, pero sí que no sabía que las siguientes películas que fueron lanzando, más allá de La semilla de Chucky, que es esta que sale el hijo de Chucky, ¿no? Que es un desastre, las siguientes eran como que enlazaban tanto con la 2 como con la 3, ¿no? Entonces, resultado curioso y del todo inesperado, ¿eh? O sea, echadle un vistazo. En música tenemos un disco muy romántico, como es Romance, de Luis Miguel, que ya sabéis que es el primer álbum de boleros de esta estrella mexicana, con discazos y con temazos como No sé tú, Inolvidable, No me platiques más o Usted, me vuelve loco este disco. En deportes tenemos a Ayrton Senna, que consiguió su tercer título a bordo de McLaren y, en fin, sería el último título que conseguiría este campeón de Fórmula 1 brasileño. Y la cosecha de 1991, ya sabéis que es una de las mejores de la historia del videojuego, con títulos como Final Fantasy IV, The Legend of Zelda The Legend of Zelda Link to the Past, Monkey's Island 2, Super Castlevania 4, Street Fighter 2, que ha estado de aniversario recientemente, o Another World, que ya sabéis que es uno de los títulos que hemos analizado también aquí en el Club Vintage, como tantos otros que hemos nombrado en esta cosecha de 1991. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Acclaim y de Los Simpson, que sonaba así. Simpsons, hola, soy Tony Piedrabuena. Tal vez recuerden de otros programas de radio como Arcadia Gamers, el MG Podcast o, en fin, o el Club Vintage. Hoy vengo a hablaros de este universo, que es el de los Simpsons en los videojuegos. Estamos hablando del año 1991, así que hay que hablar de unos Simpsons que en realidad apenas llevaban dos temporadas en abierto, en la televisión norteamericana, bueno, en abierto en antena, ¿no? Mejor dicho, en la televisión americana. ¿Qué decir de ese mítico estreno de Los Simpsons con ese capítulo, ¿no? El Simpsons. Y es algo que he aprendido hoy, os debo decir, ¿vale? Este programa me ha servido para conocer muchos datos curiosos, creo que es lo bonito del Club Vintage. Y es que yo siempre había pensado que el primer capítulo de Los Simpsons en inglés se llamaba el Simpsons Christmas Special, que ya sabéis que es como se titula literalmente el capítulo cuando empieza, que pone The Simpsons Christmas Special. Pues resulta que no, que el primer capítulo de Los Simpsons, siendo ese, el Christmas Special, en realidad se llamó Roasting on an Open Fire, que aquí en España se tituló con muy buen tino, sin Blanca, porque no tenía dinero Homer, Navidad. Sin Blanca, Navidad, que me parece un título ya maravilloso y una adaptación increíble de un doblaje que ya sabéis que es el orgullo prácticamente de la profesión aquí en España. El caso es que estamos hablando de un capítulo que se estrena en el año 1989, diciembre de 1989, ya sabéis, después de aquellos míticos cortos de los Simpsons en la televisión americana, que en realidad no tenían prácticamente nada que ver con la serie que veríamos posteriormente en la Fox, pero la realidad es que, como os digo, es curioso que en 1991, a principios de 1991, tuviésemos los lanzamientos de estos videojuegos. Da que pensar que probablemente la negociación con Acclaim, que sería la encargada de explotar estos videojuegos durante los primeros años de vida de la creación de Matt Groening, se negoció prácticamente cuando todavía no se sabía que Los Simpsons iba a ser un éxito, ¿no? Hubo de alguna forma una especie de apuesta por garantizar que precisamente esta serie iba a ser un éxito. ¿Y qué queréis que os diga, ¿no? Naturalmente Los Simpsons es una serie que ha trascendido a la televisión y que de hecho en 2022 sigue en antena, ¿no? No vamos a entrar en el debate de si están bien o están mal, porque es un debate repetido hasta la saciedad, pero sí que es verdad que el hecho de que continúen en antena denotan que por algo será, ¿no? Y que de hecho Acclaim acertó por completo, porque estamos hablando de los momentos más álgidos de los Simpsons en cuanto a popularidad y en cuanto a esa barmania que conquistó prácticamente a todo el mundo. De hecho, debo reconoceros que en el programa de hoy he tenido la suerte de dar con un podcast argentino maravilloso sobre videojuegos llamado Modo Historia, en el que repasan un poco también la historia de esta empresa, ¿no? De esta empresa llamada Acclaim. Modo Historia Podcast de alguna forma también me ha servido para descubrir algo que ya imaginábamos, ¿no? Es el hecho de que precisamente en Argentina los Simpsons también fueron un auténtico éxito y una auténtica fiebre como fueron aquí en España y en tantos otros países, ¿no? Pero el caso es que los videojuegos de los Simpsons llegan en 1991 de la mano de Acclaim, una empresa que este podcast, Modo Historia Podcast, narra su historia de una forma realmente maravillosa que os recomiendo que le echéis un vistazo, porque no vamos a entrar mucho en esto, ¿no? Porque creo que hoy lo que vamos a centrar es sobre todo el tiro de cómo a lo largo de 5 años más o menos, 4 años y pico, esta empresa lanza más de 10 productos con la marca Simpsons al mercado, ¿vale? Y no solo lo lanza al mercado, sino lo lanza además en prácticamente cualquier plataforma imaginable, incluida Handhelds, un mercado en el que también la propia Acclaim tuvo mucho que decir. La cuestión es que esta empresa, fundada por Greg Fisher, de Robert Holmes y Jim Skoporowski, viene fundada por gente que ya se fue de Activision, que ya sabéis que a su vez Activision, una empresa muy en boca de todo el mundo ahora mismo tras esa compra por Microsoft, ya venían siendo ex de Atari, ¿no? Que de alguna forma se marcharon de la empresa para fundar prácticamente el negocio de las third parties. Bueno, con todo el anglicismo que voy a soltar, si me escucha Álvaro me mata, Álvaro de 3D Juegos, con todo el how-know, ¿no? Con todo el saber hacer de los años de Activision, tanto Fisher como Holmes como Skoporowski lo que saben es que el negocio del third party tienen que encontrar de alguna forma dónde prosperar, ¿no? Y si algo ha servido en la historia y que ha demostrado que Acclaim ha funcionado, es precisamente en el mercado de las licencias. No hace falta ser investigador o historiador de la historia del videojuego para ver que Acclaim fue caracterizada, ¿no?, de alguna forma, precisamente por lanzar todas esas licencias de videojuegos basados en películas, basados en series de televisión de los 90, y sacar partido de ahí. De hecho, fijaos que más allá de cooperar con muchas empresas que posteriormente serían muy importantes en la industria del videojuego, no importaba tanto la calidad del producto como el hecho de que fuese un producto basado en algo famoso. Y de ahí salen videojuegos que, en fin, que son de sobras conocidos por sus nombres, como se me ocurre Karate Kid, por ejemplo, como podría ser tantos juegos de LJN, que después formaría parte también de la propia Acclaim. Ya sabéis, LJN, que es esta empresa mítica del arco iris que tantas chistes ha dado de tantos chistes ha dado a la gente del Angry Video Game Nerd. Tenemos también pactos muy interesantes con la gente de Midway, porque fueron Acclaim los encargados de lanzar, por ejemplo, Mortal Kombat al mercado. Más que con Midway, diría que con Williams, que ya sabéis que es la empresa de pinballs, que también rivalizó con Bally en su día, que se metió una patita también en el territorio de los salones recreativos, lanzando juegos como Defender o Robotron, ¿sabes?, con Eugene Jarvis a la cabeza. En fin, digamos que Acclaim, este trío conformado por ex de Activision, supo encontrar su negocio y supo sacar gran partido a cada una de las licencias en las que trabajó, y Los Simpsons precisamente fue una de ellas. Como decíamos, este videojuego se estrena en la primavera de 1991. Estamos hablando de un momento en el que en la televisión se están estrenando capítulos maravillosos, como el capítulo en el que descubrimos que Homer tiene un hermano, el capítulo en el que entrenan al ayudante de Santa Claus para no convertirse en un perro violento. Tenemos también el capítulo de el abuelo se enamora de Beatriz. Tenemos, en fin, un montón de capítulos maravillosos, ¿no? Uno que me encanta, que es el de Ringo Starr, ¿sabes? El de que descubren que Marge era una gran fanática del bueno de Ringo. Y en todo este bullicio se estrena este primer videojuego de los Simpsons, Bart vs. The Space Mutants, en 1991. Algo que vamos a ver muy habitualmente dentro de estos videojuegos de los Simpsons es que Acclaim no duda en sacar prácticamente el videojuego en cualquier plataforma que os podáis imaginar del momento, ¿vale? Al principio no saldrían en las consolas de Sega, luego llegarían a un acuerdo con Nintendo para lanzar videojuegos fuera del ecosistema de Nintendo, pero sí que es verdad que la gente de Acclaim lo lanzaría en NES, lo lanzaría después en Amiga, lo lanzarían en Commodore 64, ZX Spectrum, Atari ST, Amstrad CPC, se aliarían con Ocean, ya sabéis, una empresa también muy mítica y que ha sacado mucho partido precisamente al mercado de las licencias. De hecho, es muy curiosa la versión de Ocean de PC de este videojuego, porque tiene una introducción animada hecha por ellos mismos con Bart como protagonista. Pero la realidad es que tras este videojuego pues se oculta una producción muy interesante a muchos niveles, pero que a pesar de sus buenas ideas y sus buenas intenciones, pues la verdad es que no es precisamente un gran videojuego, ¿vale? Es un juego de plataformas en el que llevamos a Bart, es un videojuego de plataformas en el que, más allá de pasar las plataformas, en cada uno de los niveles hay distintos objetivos que debemos realizar para superar cada uno de los niveles. El primero de ellos es el más mítico y es el que provocó más de un dolor de cabeza cuando la gente de Imagineering, que es los desarrolladores que hicieron este videojuego de Bart vs. The Space Mutants, nos ponen en la piel de Bart y nos invitan a que en medio de una especie de invasión extraterrestre, el bueno de Bart acabe con todos los objetos magenta del escenario para pintarlos de rojo. Puede sonar surrealista, ¿vale? Pero ¿cómo encarar esto? No quiero decir, imagínate, amigo Vintager, eres un niño de 7, 8, 9 años. No tienes ni idea de inglés. Te encuentras un juego de los Simpsons que parece ser un inocente juego de plataformas, ¿no? Y tienes que enfrentarte a él, pues intentando pasar la pantalla, pero resulta que no vale con pasar la pantalla. Lo que tienes que hacer es precisamente acabar con cada uno de los objetos de color magenta del escenario, ¿no? Es un tanto surrealista, ¿no? Y además se te piden cumplimentar toda serie de objetivos extraños, ¿no? Intentando comprar petardos para alcanzar zonas a las que el pobre Bart no puede llegar, lanzar sábanas encima de zonas magentas que no te están marcando en el escenario. Y la verdad es que todo eso, pues, es muy imaginativo si te lo paras a pensar, ¿vale? Si fuésemos justos, la verdad es que es un juego muy imaginativo. Pero es que, por ejemplo, el control no le acompaña en absoluto. El control es tan absurdo que incluso el botón de salto es el mismo de correr, ¿vale? Entonces, hay momentos que el propio juego te pide desafíos de plataformas que son prácticamente irrealizables porque el control no es el más óptimo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, nos encontramos con un juego, como os digo, verdaderamente alucinante en cuanto a las medidas que se decidieron tomar y lo difíciles que resultaban después para los jugadores. No es un desafío que sea agradable, ni mucho menos, sino que es más bien un videojuego a todas luces desagradable. Eso sí, toma como referencia una película maravillosa, ¿no? Como es esta Están Vivos, una película originalmente llamada Daylife, dirigida ni más ni menos que por John Carpenter en el año 1988 y con protagonista ni más ni menos que Roddy Piper, un mítico luchador del WWF. El caso es que esta inspiración viene cuando los enemigos del juego, unos extraterrestres, unos mutantes del espacio, que en realidad no tienen nada que ver con Kang y Kodos, que veríamos después en los distintos especiales de Noche de Brujas, necesitamos unas gafas de rayos X para ver si son extraterrestres o son humanos que no te hacen daño, ¿no? Entonces, claro, esta referencia pues es curiosa, ¿no? Para la gente que vimos, bueno, que hemos visto después de mayores esta película, pues nos quedamos un poco, anda, mira, por aquí venía esto del juego, ¿no? El caso es que cada uno de los niveles, como os decía, tiene precisamente un desafío distinto, ¿no? Al que tenemos que enfrentarnos y, como os digo, no es sencillo, no es agradable de jugar. La segunda pantalla consiste en que debemos alcanzar una serie de sombreros en un centro comercial que están, ¿cómo decirlo?, dispersados por un nivel en el que tenemos que acceder a ciertos desafíos de salto que dices, madre mía, ¿cómo se les pudo ocurrir algo así, no? Pues el caso es que tenemos que enfrentarnos también a distintos jefes finales una vez cumplimentamos cada uno de las de las órdenes de cada nivel. Entre otras, por ejemplo, tenemos un enfrentamiento con el bueno de Nelson, tenemos un enfrentamiento con Sideshow Bob, con el actor secundario Bob. Y en fin, la verdad es que, ya os digo, no es un juego que guarde excesivo cariño, pero sí que es verdad que bueno, que quieras que no, el hecho de ser un videojuego de los Simpsons, pues ya llamaba la atención, ¿no?, de todos los jugadores. A decir también, algo que destaca de cada uno de los videojuegos de los Simpsons de los que vamos a hablar hoy es que sus portadas son una auténtica maravilla, ¿no? Los dibujos de Matt Groening de cada una de las portadas son verdaderamente bestiales. El caso de Space Mutants, por ejemplo, ya teníamos a Bart encima de su mítico monopatín con esas gafas de rayos X, pero con un montón de referencias a la familia amarilla, como puedan ser Marge, la parte inferior de la casa de los Simpsons, con Lisa y Maggie también por ahí, que tenemos que rescatarlos en el juego a todos, con el director Skeeter, con Moe, con todo tipo de mutantes y en fin, y un montón de referencias que cualquier fan de los Simpsons sin duda podría disfrutar, ¿no?, dentro de estas portadas. Y ya os digo, podrían haber hecho cualquier portada cutre con los Simpsons, pero realmente hay un trabajo realmente maravilloso de diseño por mostrar, ¿no?, precisamente las bondades de este videojuego, que quizá no estaban tanto en lo jugable, pero sí estaban de hecho dentro de esas buenas intenciones que creo que tenían, pero que en realidad pues no acababan de estar a la altura de lo que podríamos esperar. Decir que, como os comentaba antes, ¿no? Ya sabéis, y yo creo que esto lo hemos comentado muchas veces aquí en el Club Vintage, de alguna forma, para que Nintendo evitase los problemas a los que tuvo que encarar Atari con ese mercado saturado de bazofia, ¿no?, que tuvo que encarar a principios de los 80 y que, junto a los escándalos de ETE y los escándalos de Pac-Man, acabaron degenerando en aquella crisis, ¿no?, en el Cradle Crash del año 83 del mercado doméstico en Estados Unidos. La cosa es que Nintendo, entre algunas medidas que tomó, estuvo la decisión de crear el Nintendo Seal of Quality. El Nintendo Seal of Quality solo se entregaba a videojuegos, bueno, a empresas que cumplían de alguna forma todas las normas que Nintendo tenía a la hora de aceptar o no que las distintas empresas publicasen sus videojuegos en su sistema. Ya sabéis que tras esto se ocultan muchas cosas, muchas movidas, porque en realidad prácticamente Nintendo tenía entonces un monopolio, y si querías publicar en otras consolas que estaban funcionando ya en el año 1991, como podía ser Mega Drive, si estabas con Nintendo, en un principio no podías hacerlo. Claro, ya con las distintas denuncias y con la gran batalla legal que tuvo que afrontar Sega a principios de los 90 en el territorio norteamericano para de alguna forma poder luchar contra la propia Nintendo, la cosa se calmó naturalmente. Eso permitió que empresas como la propia Acclaim lanzase videojuegos fuera del sistema, del ecosistema de Nintendo, ¿no? Por eso veríamos juegos como The Simpsons vs. Bart vs. The Space Mutants en territorio de Master System, en el territorio de Game Gear o en el territorio de Mega Drive. De hecho, en el territorio de Mega Drive se da una curiosidad en la portada. Mientras que todos los títulos de Mega Drive, o la gran mayoría de títulos de Mega Drive, tienen el título, nunca mejor dicho, del videojuego en la parte inferior de la portada, aquí tenemos en la parte superior el título, y en la parte donde debería estar el título pone Flying Edge, que es la empresa que se encargó de lanzar de alguna forma los distintos ports de los juegos de los Simpsons o de los juegos de Acclaim en el territorio de Sega, sin ser del todo Acclaim, aunque fuesen parte de Acclaim, ¿no? Quiero decir, al final Flying Edge era una empresa parte de Acclaim, como tantísimas otras empresas que tenía a su cargo, pero no lo firmaban como Acclaim en las consolas de Sega. El caso, amigos, es que no sería ni mucho menos el único videojuego de los Simpsons. Estamos hablando que a lo largo de los siguientes años tendríamos Simpsons por todas partes. De hecho, en el mismo año 1991 tendríamos dos juegos más. Uno es Bart Simpson's Escape from Camp Deadly, mítico videojuego de Game Boy, bastante desastroso a todos los niveles, en el que se nos narra la historia de cómo Bart debe escapar de un campamento de verano que nada tiene que ver con el campamento Krusty. Es decir, que el campamento Krusty, el capítulo del campamento Krusty, un mítico de la tercera temporada, se estrenaría bastantes meses después. Y bueno, básicamente es que, fijaos si no tiene nada que ver, que de hecho el campamento este del que tiene que escapar Bart precisamente es un campamento fundado por un familiar del señor Bart, o sea que no tiene absolutamente nada que ver con el campamento Krusty. La cuestión es que es un juego pésimo a todos los niveles, torpe, burdo, en fin, machacón en todos los niveles, y ya os digo, como tantísimos otros juegos de Game Boy, del principio de Game Boy, podríamos decir, que no acabó de aprovechar, ¿no?, todo lo que podía dar de sí esta portátil de Nintendo. Luego tendríamos la secuela original de Bart vs. The Space Mutant, que es Bart vs. The Wall, también lanzado en el año 1991, y estrenado en plataformas como Nintendo Entertainment System, Sega Master System, Game Gear, Amiga y Atari ST. Este videojuego sí que era más de plataformas, bastante más de plataformas que el otro Bart vs. The Space Mutants, porque ya sabéis que con este tema, este factor de alguna forma de rompecabezas, con los sombreros, con lo que tenías que hacer al final del juego en la central nuclear, con lo que tenías que hacer con el tema de los los objetos magenta. En fin, aquí la verdad es que teníamos distintos niveles que teníamos que acabar, mucha sección de skate, de hecho, de patinete, de monopatín con el bueno de Bart, y un montón de minijuegos bastante curiosos que ya sacaban bastante partido del universo de los Simpsons, que ya era muy muy amplio por estas épocas, por finales de los 91 ya eran bastante, ya era un universo bastante nutrido, ¿no? Entonces tenemos como muchas muchos minijuegos que sacaban partido a este título. Luego, decir que también tuvimos un título en Game Boy llamado Bart vs. The Juggernauts, que bueno, antes decíamos que Escape from Camp Deadly era machacón, pero este es machacón en el más estricto sentido de la palabra, ¿no? Porque es un juego de minijuegos, podríamos decir, en el que Bart es invitado a una especie de programa en el que se enfrenta a los gladiadores americanos, ¿vale? No se les llega a llamar los gladiadores americanos, pero es obvio que la referencia está ahí. El caso es que, bueno, no me parece un juego para nada divertido, me parece un, como tantos otros juegos que sacaba Acclaim por estas épocas, un juego que de alguna forma lo único que tenía intención era de sacar partido a lo que es la licencia de los Simpsons. Y ya os digo, muchos de los niveles ni siquiera parecían plantear un desafío más o menos coherente, ¿no? Lo que parecía era que sencillamente machacando el botón podías acabar estos juegos, y la verdad es que por donde pasaba no manchaban y por donde pasaban no limpiaban, ¿no? Un triste videojuego para Game Boy, la verdad. También tenemos en 1992, en Europa llegó en 1993 estreno, ¿no? Podríamos decir, de los Simpsons en los sistemas de 16 bits. Estamos hablando de The Simpsons Bart's Nightmare, ya salió en 16 bits Space Mutants, ¿vale? Pero este sí que fue el primer videojuego desarrollado con los 16 bits en mente. De hecho, si vemos el Space Mutants en Mega Drive, tampoco es que tenga un grandísimo cambio visual con respecto a las versiones de 8 bits. El caso es que este Bart's Nightmare, la verdad es que es un videojuego del todo inquietante, ¿no? Ya sabéis que la trama es muy simple. El bueno de Bart, de alguna forma, se queda dormido haciendo los deberes. Y el objetivo del juego es viajar por distintos mundos de pesadilla en los que tenemos que ir recuperando los deberes de Bart. Entonces, según la cantidad de deberes que recuperemos, pues sacaremos mejor o peor nota una vez despierte el bueno del Benjamín de los Simpsons, ¿no? El caso es que cada una de las niveles está basado en distintas mini pruebas, como puede ser una en la que encaramos a Bart como una especie de Godzilla, tenemos otra en la que tenemos que hacer secciones de saltos al más puro estilo Indiana Jones, tenemos una en la que tenemos que escapar de Pica y Rasca, y en fin... Es que las secciones de juego son un auténtico horror a todos los niveles. Sí que es verdad que os debo reconocer que yo cuando veía este juego allí en Pura Dinamita, el mítico VHS que regaló Hobby Consolas en su día, y que de hecho hoy vamos a tener un invitado de Hobby Consolas aquí en el Club Vintage, sí que es verdad que lo recuerdo verlos y pensar, madre mía, los Simpsons prácticamente son dibujos animados, ¿no? En nuestra consola de 16 bits. Pero claro, ahora lo ves y dices, mamma mía, qué juego, por favor. O sea, qué torpe, qué mal, ¿no? O sea, es una auténtica locura digna de su tiempo. Echadle un vistazo porque de verdad que es una locura digna de su tiempo. La que era una locura digna de su tiempo es lo que veníamos poco tiempo después, en el caso de Nintendo, en el territorio norteamericano, en diciembre de 1992, como es The Simpsons Bartman Meets the Radioactive Man. Ya sabéis que el hombre radioactivo es el héroe de Bart, ¿no? En este caso... encaramos un videojuego, el tercero de 8 bits, en el que Bart toma su alter ego de Bartman, ¿vale? Y conoce al mismísimo hombre radioactivo, ¿no? Que parece materializarse en el mundo real. La cuestión es que el juego es una lástima de título, un auténtico desastre a todos los niveles. Yo creo, siempre he pensado que es un juego que prácticamente podrías haber puesto cualquier otro personaje y habría valido como un juego mediocre, ¿no? Lo único que han hecho aquí, de alguna forma, es coger a un monigote, llamarlo Bartman, y hacer un juego, ¿no? Con todos los dejes, de alguna forma, que caracterizaron a los mediocres juegos de Acclaim en estas épocas. Decir que este título se lanzó en NES y se lanzó también en la portátil de Sega Game Gear. No llegó a lanzarse en Master System. Pero no se perdieron nada los amigos de los 8 bits de Sega. Decir que, como nota curiosa, Bartman, yo sí que recuerdo que me gustaba mucho la figura de Bartman, ¿no? O sea, ese alter ego de Bart haciendo como de Batman, ¿no? Pero si nos lo paramos a pensar, es un personaje que tiene como muy poca participación dentro de la propia serie de los Simpsons, ¿no? De hecho... Bartman como tal en la serie de los Simpsons solo lo vemos en aquel capítulo de la feria de cómics, ¿no? Que juraría que es el que compran el número uno del hombre radiactivo posteriormente. Este mítico capítulo, ¿no? Que lo compran Milhouse, Bart y Martin, ¿no? La cuestión es que sí que es verdad que Bartman, posteriormente, gracias al sello de cómics Bongo, sí que tendría una serie propia, ¿vale? Pero una serie propia que tampoco duraría mucho. Estamos hablando de que, si no me equivoco, fueron 3 o 4 números en realidad. Y uno de ellos era parte de un gran crossover que involucró a los distintos cómics de los Simpsons dentro de la marca Bongo, ¿no? Incluidos Bartman, Rasca y Pica y el propio cómic de los Simpsons. Entonces es curioso, ¿no? Que de alguna forma... existiese esta fijación por parte de la mercadotecnia de sacar partido a un personaje tan tenía tan poca presencia en realidad dentro del universo de los Simpsons, ¿no? Pero bueno, ya os digo, yo a mí como niño me funcionó y yo estaba verdaderamente loco por este Bartman. De hecho, incluso protagonizó un minijuego en Bart's Nightmare y además protagonizó también una de estas maquinitas handheld de la que hablaremos luego. La cuestión, amigos, es que no sería ni mucho menos el último juego de los Simpsons en salir. Tendríamos también otro título que, para que imaginéis, ¿no?, lo bien que iba esta licencia en el año 1993. Bueno, entre 1992 y 1993 se lanzaron los distintos ports de un juego que explica también cuán exitosa era la marca Simpsons, ¿no? Porque lo lógico, cuando tú estás explotando una licencia como esta, es tirar de los protagonistas, ¿no? O sea, cualquier persona pensaría que lo lógico es hacer videojuegos en el que el protagonista siempre fuese Bart, ¿no? Y de hecho, hasta ahora, todos los juegos de los que hemos hablado, Bart no solo ha sido el protagonista, sino que además ha tenido una auténtica presencia protagónica dentro de la carátula, dentro del material de explotación del videojuego, y en fin, Bart es el centro del universo Simpsons en los primeros años de la serie, ¿no? Pero habla mucho del éxito de esta franquicia cuando el siguiente juego está protagonizado por un personaje tan secundario como es Krusty el payaso, ¿no? Krusty el payaso protagonizaría Krusty's Fun's House o Krusty's Super Fun House en sus versiones de 16 bits, un videojuego de puzzle muy interesante que se lanzaría en plataformas como Sega Master System, Game Gear, Game Boy, Super Nintendo y Mega Drive. De hecho, hay muchos anuncios que utilizaron animación original para promocionar estos videojuegos en los que la propia Fox animó, ¿no?, a los personajes de los Simpsons para protagonizar estos anuncios de los que se hablaban de estos videojuegos, ¿no? Y es paradójico porque creo que Krusty's Fun House debe ser de los primeros videojuegos que fue multiplataforma en cada uno de los sistemas de Nintendo y Sega de la época. O sea, no falta ni uno. Está Sega Master System, está Game Gear, está Mega Drive, está Game Boy, está Super Nintendo y está la NES. Están todas, ¿vale? No falta ni una, pero es que además se lanzó después en los distintos ordenadores como el IBM PC, como en Amiga, en fin, que estuvo en prácticamente todas las partes. Este juego yo creo que es prácticamente el mejor de los Simpsons que tendríamos, porque es un videojuego desafiante, muy retante a todos los niveles y que, bueno, que era complicado y largo además en... Tenía una cantidad de niveles verdaderamente alucinante. Y el objetivo era tan extraño como entrar en la casa de Krusty, ¿no? Que, bueno, imaginaos la casa de Krusty, ¿no? Como sería dentro del universo de los Simpsons, ¿no? Pues aquí no tenía nada que ver. Aquí lo que teníamos que hacer era exterminar con todas las ratas que había en la casa de Krusty, ¿no? Y para ello teníamos que dirigir a las ratas a distintos lugares en los que eran exterminados, ¿no? Estos lugares eran, imaginad, una máquina que era un guante de boxeo que chafaba las ratas, ¿no? Esta máquina estaba llevada ni más ni menos que por Bart. Luego teníamos otras en las que estaba personajes del universo de Krusty, del microuniverso de Krusty, como el Sargento Castigo, o también teníamos a Homer llevando una de estas máquinas con un rayo láser que achicharraba, ¿no?, a estas ratas. La cuestión es que para ello pues teníamos que usar una serie de pequeños escalones o unos pequeños cuadraditos que se ponían en las zonas en las que las ratas podían subir distintos escalones para subir a cada una de las zonas, y nosotros lo que teníamos que hacer era gestionar estos escalones para que cada uno pudiera subir y alcanzar su cruel destino, ¿no?, que era esa muerte loca. La cuestión es que es curioso porque cualquier persona, yo creo que incluso nosotros ya de niños cuando veíamos este juego no entendíamos muy bien qué tenía que ver esto exactamente con Krusty, ¿no?, o qué tenía que ver esto con los Simpsons. Y es que resulta que Krusty's Fun House no era originalmente un videojuego basado en los Simpsons. Era un videojuego que se lanzó un año antes en Commodore Amiga llamado Rat Trap, desarrollado por la gente de Audiogenic y que, como os digo, la mecánica era exactamente la misma, pero los personajes no tenían ese aire Simpsons, ¿no? De hecho, el protagonista no era Krusty, sino que era un chaval, y las ratas, pues, no tenían ese estilo Matt Groening, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que hicieron Acclaim, sencillamente, como hacían tantas otras empresas, fue coger el juego, comprarlo, darle un lavado de cara y convertirlo en algo de los Simpsons y ponerlo en el mercado y venderlo, ¿no? Y la verdad es que fue, pues, un auténtico éxito. La cuestión es que seguirían explotando la licencia a lo largo de los próximos años con un videojuego pésimo para la Game Boy, como, bueno, dos videojuegos pésimos para Game Boy en el año 1994, como son The Simpsons, Bart and the Beanstalk, que es un poco la elaboración del cuento de las judías mágicas, pero con tonalidad Simpson, ¿no? No es las judías mágicas que compró Homer en vez de pagar el seguro en uno de los capítulos de los Simpsons, sino que esto es realmente es una judía mágica que crece y Bart tiene que de alguna forma trepar y luchar contra un gigante Homer, pero no es nada divertido este juego, la verdad. Y luego tendríamos otro llamado Itchy and Scratchy in Miniature Golf Madness, ¿vale? Es un juego protagonizado por Rasca y Pica. Por desgracia, no sería el último juego protagonizado por Rasca y Pica, en el que tenemos que jugar a minigolf con el bueno del gato, evitando las trampas del ratón, ¿no? Entonces es un auténtico despropósito de esos que te compraban en la comunión y que te daban ganas de llorar porque, en fin, qué juego pésimo, solo servía para usarlo de moneda de cambio, ¿no? Decir que no serían los últimos juegos que sacarían. Tendríamos Virtual Bart, una secuela de Bart's Nightmare en el año 1994, corriendo en Super Nintendo y Mega Drive, siguiendo un poco el mismo esquema de Bart's Nightmare, pero cambiando un poco el contexto. Mientras que Bart's Nightmare era una pesadilla de Bart en la que íbamos a distintos universos, a distintos mundos a hacer mini pruebas, aquí era una especie de ciencia, una feria de ciencias en la que Bart probaba unas gafas de realidad virtual y le permitían hacer distintos desafíos o distintas mini pruebas en las que era protagonista. Decir que muchos de estos juegos acaban partido al modo 7, y aunque sí que es cierto que técnicamente era muy superior, en mi opinión, a Bart's Nightmare, sí que es verdad que en cuanto a la mecánica jugable, pues era igual de pobre, y la verdad es que no pasará a la historia por ser un grandísimo juego. Tampoco pasó a la historia el juego de Rasca y Pica, de Itchy and Scratchy Game, que peca un poco de lo mismo que hablábamos antes de, precisamente, de estábamos hablando de Krusty's, ¿no? O sea, quiere decir hasta qué punto la franquicia Simpsons es famosa en el año 1995 que se permiten hacer un videojuego basado en un show de dentro de los propios Simpsons, ¿no? Bueno, decir que son personajes atractivos, que protagonizaron su propio cómic dentro de Bongo, esa editora que se crea para albergar muchas de las viñetas basadas en estos personajes de Matt Groening, pero el videojuego es un auténtico desastre también, que cuanto menos hablemos de él, casi que mejor. Plataformas desastrosas a todos los niveles, control estúpido, intentando evitar trampas del uno y del otro, y la verdad es que, ya os digo, no es precisamente un gran juego que tengáis que buscar, o sea, creo que está carísimo, pero no vale la pena. La cuestión, amigos, es que estos serían todos los juegos que sacaron hasta 1995 la gente de Acclaim. Ya veis que son un montón, pero es que a partir de aquí la Fox tomaría las riendas de los videojuegos de los Simpsons y serían ellos los que explotarían la licencia a partir de aquí. Decir que, si os fijáis, es una cantidad de juegos abismal, ¿vale? Es que prácticamente todos los juegos que se lanzaron en estos 5 primeros años de vida de los Simpsons, o 6 primeros años de vida de los Simpsons, son los mismos casi que se han lanzado los 25 años posteriores después. O sea que imaginad cómo apostó Acclaim por este caballo ganador prácticamente a ciegas, porque insisto, si llegaron a un acuerdo con la Fox para hacer Space Mutants y se lanza un año después prácticamente del inicio de la serie, el acuerdo al que se llegó fue prácticamente a ciegas, porque evidentemente los cortos de los Simpsons, sin ser un fracaso ni mucho menos, tampoco eran la popularidad que después tendría esta serie, ¿no?, en todo el mundo, así que imaginad el gran éxito que fue para Acclaim esta apuesta. We'll be right back. Y bueno, estábamos hablando al principio del programa que no solo Acclaim apostó de alguna forma por los distintos videojuegos de los Simpsons en consolas y PCs, con estas alianzas con la gente de Ocean, sino que además Acclaim pues tenía una popular marca de maquinitas, ¿no? De estas maquinitas handheld, en el que también sacaron partido a los Simpsons, sacando dos máquinas en el año 1990 y una en 1991. Las dos primeras, una es Cupcake Crisis, que bueno, es tan simple como Maggie lanzándonos desde la sala de estar de los Simpsons Magdalenas, y Bart tiene que cogerlas y dárselas a Marge y después sentarse en el sofá cuando toda la familia se sienta. Ya sabéis que las maquinitas de los Hangels pues eran así de simples y bueno, a muchos nos divertían de pequeños, que yo sé que ahora están como muy mal vistas, pero no sé, ahora hablaremos con nuestro invitado si estaban tan mal vistas o no. La cuestión es que luego sacarían, como decíamos, esa maquinita de Bartman, Avenger of Evil, en el que controlábamos a Bart con este alter ego, luchando contra Nelson en dos niveles distintos, uno en el que tenemos que evitar proyectiles de Nelson, y una vez los alcanzamos al villano, empezamos un segundo nivel en el que a bordo de nuestro patín tenemos que rescatar a la buena de Maggie, evitando que Nelson nos tire sandías, ¿no? Y explicado así puede ser un poco extraño, pero la verdad es que es un juego muy divertido. Y por último, en 1991 la propia Acclaim sacaría una revisión del último nivel de Bart versus The Space Mutants en maquinita LCD, que bueno, intentaba imitar, ¿no?, de alguna forma este último nivel del videojuego de Acclaim. El caso es que hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, tenemos ni más ni menos que a uno de los redactores míticos de Hobby Consolas, ni más ni menos que Daniel Quesada, al que doy la bienvenida al club. Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Ay, Dios mío, me presentas ahí como que ha venido, hombre, ha venido Bartman. Ha venido Don Quesada, que debe tener el mejor avatar de Twitter del sector, ¿vale? O sea, yo es que me parto de risa cuando te veo a ti y a Bruno en ese pedazo de dibujo que os hicieron, Dani, una maravilla. Es que Bruno todo lo mejora, macho. Sí, sí, total, ¿no? Bueno, pero un maravilloso avatar y maravillosa trayectoria la del amigo Dani, que, Dani, estuve viendo el otro día el vídeo de Space Mutants en el canal de Hobby Consolas y digo, bueno, pues vamos a charlar un poquito de este juego. Yo creo, claro que sí, Dani, que no sé qué me dirás tú, pero creo que, a ver, que toda la nostalgia de alguna forma lo viste de rosa, ¿no? Pero al final es que es un videojuego que dentro de sus ideas buenas, ¿no? Porque al final es un juego desafiante, con muy buenas ideas en la teoría, pero que después en la práctica no están a la altura, ¿no? Porque quiero decir, ¿qué control tenía este juego más horrible, ¿no? Sí, sí, sí, era uno de los males generales de la época para muchos juegos licenciados y en general para los juegos de los Simpsons, porque todos los primeros juegos de los Simpsons para consolas en aquella etapa tenía, yo qué sé, por supuesto siempre se solía apostar por Bart porque era lo más cool que había en ese momento y era el estandarte de los Simpsons, incluso por encima de Homer, diría sí, yo. Sí, sí, sí. Y es verdad que tenía una inercia súper rara. Estoy contigo en que es verdad que la nostalgia y esto hace que lo veas diferente, ¿no? Porque yo creo que ese juego tiene por un lado la faceta de que, claro, lo recuerda, pues, el juego de los Simpsons que jugaba yo de crío, pero aparte tenía una cosa que no sé si lo habéis ido mencionando en el programa, que es que tenía unos portadones, los juegos de los Simpsons. Sí, y eso, sí, sí, la portada de Marvel vs. Space Mutant es que es chulísima y eso te vendía el juego. Yo creo que mucha gente, ya con ejercitar la imaginación de lo que ve la portada, aunque el juego luego no fuera tan bueno, pues yo creo que lo recordamos como más de lo que efectivamente era. Es que todas las portadas, Dani, son buenísimas, ¿eh? Porque la de Bart vs. The World también es súper variada, ¿sabes? Es una auténtica maravilla. La de Bart's Nightmare también está súper bien. Es que te quiero decir, es que son piezas en las que había verdadero mimo, ¿no? Y no sería extraño ver una portada de un juego licenciado que fuese cutre, ¿no? Porque estábamos acostumbrados precisamente a ello. Pero creo que aquí, en el juego, no te sabría decir, pero en las portadas, desde luego, sí había cariño, Dani. Sí, sí, sí. Yo creo que las portadas se cuidaban, porque de hecho, en esta en concreto, pues vemos un mogollón de detallitos de cosas del juego así chiquitito, que casi recuerdan a estos dibujos de donde está Wally, porque te pones a ver ahí, ¿verdad? Sí, sí. Personajes de escondidos por aquí y por allá. Sí, sí, sí. El director Skinner, en fin, un montón de personajes. El caso, sí, Dani, es que estábamos hablando, yo no sé, desde tu visión, ¿tú crees que hay una licencia que se haya explotado tantísimo en tan poco tiempo como los Simpsons? Porque estamos hablando de más de 10 productos distintos lanzados en una horquilla de prácticamente 5 años, ¿vale? Incluyendo juegos que habla, creo, como decíamos en el programa, de la popularidad del show, de lanzar un videojuego de un personaje tan secundario como Krusty o Rasca y Pica, ¿no? Sí. ¿Tú crees que hay alguna empresa que haya sacado tantísimo partido a una licencia? Porque yo creo que debe haber muy poquitas en tan poco tiempo. Seguramente sea la que más. O sea, es que... Ni las tortugas ninja. Claro, las tortugas ninja tuvieron mucho también en aquella época, pero yo diría que no tanto. Sí, eran mejores juegos, eso tengo que decirlo. Pero es verdad, es que a lo mejor ahora no nos hacemos una idea de lo enormemente relevantes que eran los Simpsons a principios de los 90, de verdad, que era el referente de lo guay. O sea, ahora se ve como una parodia, como una serie que está ya de capa caída y tal. Pero en aquella época eran, por eso, era una definición de lo que estaba de moda, de lo trendy, ¿no? A principios de los 90. Sí, sí, total. Entonces, es normal, claro. Sí, yo diría que siguiéndolo sería seguramente sí, las Tortugas Ninja y en general Konami, Konami en su época maravillosa, pues todas las licencias que sacaban de Tiny Toons, de cosas así, pero claro, a una escala menor. Es sencillamente sorprendente, ¿no? Porque luego vemos que la Fox, cuando toca renegociar de alguna forma, seguramente le diría, sí, hombre, me quedo yo con los Simpsons y lo saco yo, ¿sabes? Ya con la Fox, con su estudio de software, pensaría, sí, hombre, voy a cedérsela yo a Claim, unas narices. Pero sí que si te fijas, Dani, prácticamente se lanzaron en un lustro prácticamente los mismos juegos que en 25 años después, ¿sabes? O sea que claro. Es bastante, sí, bastante de curioso. Sí, yo creo que es sintomático de lo que decimos, de ese boom que hubo y que luego, pues claro, bajó mucho a finales de los 90 y ya después, pues creo que el propio, supongo que habréis hablado de él, el juego de los Simpsons, llamado Los Simpsons, el videojuego que salió en multiplataforma, reflexionaba un poco sobre eso, en general sobre la crisis de muchas franquicias de videojuegos como Sonic y tal, pero sobre su propia crisis existencial, es decir, ¿y hacia dónde vamos ahora? Buenísimos momentos, ¿eh? También ese juego, ¿sabes? Quizás no sea GOTY, pero tiene algunos momentos bastante curiosos con un final del juego que creo que cualquier fan de Futurama debería jugar, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer. Dani, no sé si querrás destacar algún juego de estos, porque claro, ya en el Club Vintage hace como 10 años hablamos del mítico Simpsons de Konami, pero no querría hacer trampas. Háblame de uno de estos juegos de Acclaim, ¿con cuál te quedarías dentro de la ponzoña? Dentro de la pozoña, quizá me parece que tiene cierto mérito el Camp Deadly, que sí, porque el desarrollo en sí es tan poco medido como el resto de los juegos que lanzaron en la época, pero sí hacía una cosa interesante y era que, ¿cómo te lo diría? Creaba una realidad alternativa muy friki, porque hay todo lo que hacen alrededor del señor Burns y de reinventar el concepto del episodio del Camp Deadly que aparecía en la serie, pues me pareció muy curioso en la época. Lo jugué hace poco también, hicimos otro vídeo sobre esto, y el juego, pues bueno, se controla regular y toda la pena. Sí. Pero sí intentaba crear su propio estilo, ¿no? Su propia historia. Y además yo creo que, de nuevo, viéndolo con los ojos de la época, tú veías ese vacino que era bastante grande dentro de la pantalla de Game Boy y tal, y también servía para vendértelo. Pero claro, es que me lo estás poniendo difícil porque en esa época... Yo es que no tengo muy buen recuerdo yo por ese juego, ¿vale? Pero ya me encanta que me lo digas, Dani, porque de alguna forma también nos sirve para ver una visión más positiva, ¿no?, de este videojuego. De hecho, es que recuerdo incluso que, claro, con el problema del blanco y negro de la Game Boy, los ojos de Bart eran como marrones, ¿te acuerdas? Para diferenciarlo de la cara, que era como... Pues es que en general ver la pantalla en aquella época era un poco infernal. Yo te recuerdo un juego que lo estuve jugando ahora más con cosas como Retron y tal, espero que no nos oiga la policía del Retro, que nos canea, no se hace. Y claro, ahí se ve cristalino, entonces claro. Es verdad que sí, es otro rollo, pero claro, en aquella época, claro, precisamente, que hemos hablado de las Tortugas Ninja, yo me acuerdo de jugar a las Tortugas Ninja en Game Boy, que era un viciaco, que no veas, pero es que no veías nada. Claro, es que bien se juega ahora con una Game Boy con la pantalla retroiluminada, Dani, madre mía, qué maravilla. Le pones una IPS y ahora ya, ay Dios mío, lo que hemos sufrido. Como un Ferrari. La de dioptrías que hemos subido en aquella época. Madre mía, así estamos todos con gafas, madre mía. Dani, nada, te tengo que despedir porque, claro, la radio es lo que tiene, que se nos acaba el programa, pero muchísimas gracias por estar aquí, por poner tu sellito en el Club Vintage de hoy, Dani. Cuéntanos un poquito, ¿alguna cosita de retro que nos puedas contar para los próximos días en Hobby? Bueno, pues nada, espero que a la gente le interese, que acabamos de relanzar, como precisamente Bruno, que hablábamos antes de él, pues se ha embarcado en otros proyectos, pues hemos empezado una nueva sección con José Luis Sanz, que es otro mega veterano del sector, llamada Choche Luismos, a falta de un nombre mejor, en el cual, pues bueno, retomamos ese testigo de ver cositas retro, que él tiene una colección, vamos, del Museo del Cairo, lo que tiene este hombre, de consolas antiguas, así que nada, pues todos los sábados por la mañana, a las 8 de la mañana, estamos haciendo un nuevo vídeo retro, y de hecho el próximo, ya os adelanto, mira, lo adelanto en exclusiva, va a ser sobre Game & Watch, una colección de Game & Watch chulísima que tiene José Luis y que yo creo que va a molar al personal. Genial, muchísimas gracias Dani por poner el sellito en el club. Nada, un placer, y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos, que por el retro lo que haga falta, amigos. Un abrazo, Dani. Vamos a seguir con Punch Out la semana que viene, historia viva del boxeo y de los 8 bits de Nintendo, con una historia muy curiosa detrás de este videojuego, que ya veréis ya. Teníamos un deberes con Data East y los vamos a hacer. Joe and Mac, Caveman Ninja, Trogloditas Ninja, ¿qué queréis que os diga? No hace falta que os diga más para venderos este videojuego de plataformas maravilloso. Y nos vamos a despedir, Edu, con esta tonadilla mítica también de NES, Super Mario Bros, ni más ni menos. Este sí que lo conocerás, ¿no? Sí, este sí. Incluso he jugado y todo. Claro. Siempre claro. Me matan. Pues este no vamos a hablar exclusivamente de Super Mario Bros, porque creo que es difícil aportar algo más sobre este mítico videojuego de NES de 8 bits, pero sí que vamos a hablar sobre el desafío que supone acabar este videojuego entero en menos de 5 minutos. Y vamos a tener con el único... como lo has oído, acabar este videojuego, Edu, en menos de 5 minutos. Y tenemos, vamos a tener al único jugador español que ha logrado hacerlo. ¿Vale? Ya verás, sí, ya verás. Vamos a estudiar cómo se consigue este videojuego. Edu, ¿cómo es que se consigue acabar este videojuego en 5 minutos? Edu, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos, amigos del Club Vintage. Adiós. Y ya sabéis, si queréis apoyarnos, patreon.com/elclubvintage. Hasta luego, chicos.